Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Walter. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, agradecerte una vez más, Radio Encuentro, poniéndose en contacto con nosotros, apoyándonos en todas las actividades que realizamos, ¿no? Andrea, bueno, la verdad que esto de tener memoria, de siempre seguir cultivando la memoria para que no nos olvidemos todo lo que nos va pasando como sociedad, no descansa, no tiene verano, y están preparando ahí un acompañamiento especial en ocasión de los 10 años de Luciano Arruga. Sí. Como vos decís, la lucha por justicia, por memoria, por verdad y impedir basta de impunidad en esta provincia y con todos los casos de las víctimas de Gatillo Fácil y de la violencia y de la represión estatal, no descansamos. La verdad no tenemos vacaciones con eso. Y estamos organizando una actividad que se va a realizar mañana, miércoles, en el acampe de la familia Solano, que todavía sigue en pie, frente al juzgado 30, acá en Chuele, acompañando, obviamente, la lucha por justicia y el esclarecimiento de lo que pasó con Luciano Arruga hace después de 10 años de impunidad, ¿no? Una desaparición de un joven de 16 años, un pibe que se negó a robar para la policía. En el 2009 desaparece y lo encontramos en el 2014 como NN en un cementerio, así que todavía, a pesar de los años, no dio mucho avance en la causa. Y bueno, también obviamente es un acto también de agradecimiento y de abrazo, ¿no?, con Moni y Vane Orieta, madre y hermana de Luciano, quienes han estado acompañando todos estos años también a Gualberto y a toda la familia. Sí, la verdad que han tenido un gesto siempre de amor, de solidaridad, sí. Tanto ahí con la familia Solano, acá en el caso también de Atahualpa Martínez Vinaya. Así que en este caso ahí en el acampe va a ser mañana, ¿a partir de qué hora y qué es lo que tienen planificado? ¿Bien, Andrea? Nosotros habíamos planificado una asamblea, en realidad nos venimos reuniendo de esa manera, tratando de mantener el movimiento en el acampe, ¿no? Planificando actividades, viendo cómo se sigue por el reclamo, a la espera de que se efectivice la condena a los 7 policías, que fue dictada, su primer dictamen el 1 de agosto del año pasado. Seguir pidiendo el juicio político para los cómplices judiciales, políticos y empresariales dentro de la causa Solano. Entonces, todo en ese marco, nos estamos reuniendo en asambleas, que va a empezar a las 6:30 con una asamblea con vecinos, compañeros, estudiantes, trabajadores que siempre asisten a la campe. Y después convocamos a la actividad a las 9:30, porque queremos aprovechar eso también, empezar a motivar el encuentro en el acampe de otra manera también, ¿no? Brindar otro espacio a la comunidad en tiempos donde vemos muy necesario el encuentro para el debate, sobre todo, y para la organización, para la resistencia ante tantas políticas represivas que vienen adelante, ¿no?, un tiempo para acá, muy agudizadas, y cómo ese discurso se encarna en las comunidades también, en la cuestión cultural, ¿no? Te comento más o menos también lo que nos motiva mucho, son algunas cuestiones que están pasando en la zona, ¿no? Y cómo el pueblo, o parte del pueblo, ¿no?, reproduce toda esa violencia que se ve y se difunde a través de los discursos políticos, de la aplicación de la doctrina Chocobar, de poner en discusión nuevamente la baja de imputabilidad, ¿no?, y todo eso que se fomenta a través de los medios de comunicación y los discursos de los representantes políticos que tenemos, cómo eso en el cotidiano, en la cultura de la comunidad, también va generando algo, es muy violento. Entonces hemos visto como reacciones, comento como dos situaciones específicas. Hace unos meses atrás, tres niños de 10 años entraron a un salón de fiestas y sacaron un alargue, y un vecino lo filmó, lo publicó en las redes, hubo una persecución a las familias, a los pibes, que van a la primaria, obviamente, y pidieron disculpas, que había sido una macana, que no, y demás, pero se los expuso tanto y se los un poco más parecía que se pedía un hinchamiento. Y hace unos días también un chico que tiene un joven que tiene muchos problemas de consumo y demás, también sustrajo un alimento de una panadería, también se lo grabó, también se se fomentó, volvió a aparecer el famoso lema un tiro y al río, ¿no? Hacía tantos años que nosotros veníamos combatiéndolo, ¿no? Porque antes de la causa Solano, antes de la desaparición de Daniel, eso es lo que pasaba acá. Eso es lo que pasaba con los chicos de los barrios, con las mujeres y demás, ¿no? Aparecían con un tiro ahí en el río, flotando, ¿no? En un valle medio. Y hoy volvemos a escuchar lo mismo, ¿no? Se profundiza toda esa violencia, que es, uno dice, es a través de las redes, pero no por eso vamos a desestimar que no es el pensamiento del común, de un sector de la sociedad. Entonces eso nos alarma bastante, y la verdad que esta actividad lo que nos permite a nosotros es poner en debate todos esos imaginarios, todos esos discursos que se estructuran a partir de las políticas estatales que se están llevando adelante en cuestiones de represión, ¿no? Y de gatillo fácil. Claro. Y la verdad que lo vemos muy necesario. Queremos empezar a generar estos espacios de debate, de encuentro, ¿no? Y la verdad que el cine muchas veces nos da esa herramienta. El documental es Nunca digas nunca, que es un documental sobre desaparecidos en democracia, que nace a partir de la desaparición de Luciano y se termina de producir en 2014, a pocos días de la aparición del cuerpo, ¿no? Y quería destacar algo que el otro día lo volví a revisar, porque yo lo había visto antes, pero lo volvimos a mirar con un compañero y fue muy emocionante que la primer voz que se escucha es la de Julieta. Mira vos. Entonces, es un documental que nos va a traer a la memoria a Julieta, a Nelly Eloy, también una compañera valiosísima que tuvimos, que encabezó la lucha por la aparición de Julio López, que estuvo en juicio contra Chicolás, que también perdimos en estos años. Y bueno, varias madres y familias, ¿no?, que nos cuentan cómo es el mecanismo de encubrimiento y cómo las instituciones automáticamente, cuando hay una desaparición forzada, se articulan para mantener y prevalecer en la impunidad. Claro. Andrea, bueno, vamos a estar acá compartiendo esto que hacen ahí en el acampe, y desde ya, bueno, la idea era poder contar a aquellos que están escuchando Radio Encuentro, subirlo también acá al sitio web, para que por ahí, si alguno arranca o pasa por ahí y quiere pasar un rato a compartir con ustedes, lo pueda hacer en el marco de esto que es recordar los 10 años de Luciano Arruga. Gracias por estos minutos, Andrea, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Walter. Hasta pronto. Un saludo a todos. Alan hablando con nosotros desde Choel, en este caso el recuerdo, y también en el acampe de la familia Solano se va a hacer el recuerdo por los 10 años ya de Luciano Arruga.